En esta época también nosotros en el centro vecinal estamos teniendo reuniones también virtuales, no nos podemos reunir o tratamos de evitarnos en las reuniones, así que hacemos todo virtual o por el grupo de WhatsApp que tenemos y viendo la crisis que venían teniendo los médicos en el Hospital Sayago, salió la pregunta de si como centro vecinal teníamos que expresarnos por nuestra preocupación, porque aunque somos de Santa Rita, la mayoría siempre concurrimos al hospital para que nos atiendan y la verdad que siempre los profesionales nos han atendido muy bien. Entonces, salió ese tema de discusión y bueno, lo empezamos a charlar, se empezó a discutir si era conveniente que el centro vecinal se expresara. Algunos creíamos que sí, o que creemos que sí, que es importante que los centros vecinales se expresen, siempre con el respeto y de la propuesta positiva, nos pareció correcto participar, y así que hicimos esa nota que es chiquitita, simplemente es una nota que llama al diálogo, que llama primero a adherirnos a la protesta de los trabajadores del hospital, pero también instar al diálogo por parte de la municipalidad. Creemos que la municipalidad por momentos hace un diálogo pero muy cerrado, entonces no es difícil que se pongan de acuerdo. Nos pareció eso, bueno, hicimos la nota. ¿Cuál es la expectativa que tienen ustedes como centro vecinal? ¿Esperan una respuesta? ¿De qué tipo? Sé que con políticas vecinales se comunicaron con Pablo y aclararon que ellos el diálogo nunca lo han roto. Nosotros entendemos que debería ser más fluido el diálogo, o por lo menos la mayoría de lo de la comisión. Vale aclarar que la nota salió con la mayoría absoluta de la comisión. No hubo nadie de la comisión que haya estado en contra de hacer la nota. Por eso también la sacamos y sí, un llamado a la reflexión. Yo creo que más de eso nosotros no, como expectativa, no tenemos. Ojalá sirva un granito de arena para ayudar a este conflicto.